Una vez la situación que involucra el nombre de Lisandro Macarrulla y unas y otras o en número indeterminado se hacen en uno de los expedientes, específicamente en el denominado Medusa, que se refiere a actividades consideradas de corrupción en cuanto a administración de recursos del Estado, como manejos sobre estos que entran en el capítulo de la prevaricación en cuanto a deliberado uso indebido por funcionarios del Estado, condenada la prevaricación por la Constitución y las leyes, han aparecido voces que lo condenan a Lisandro Macarrulla, como otras que lo declaran libre de toda culpa, bajo el alegato y la prerrogativa de que dicho personaje, según se desprende de la defensa que formulan del mismo, lo dan como innata y congénitamente honesto y dueño privilegiado de una honradez que le impide tener hasta malos pensamientos o visos de estos. Pero sobresale en este tenor la autodefensa de sí mismo, que lo hace no solo blandir la amenaza de someter y demandar ante los tribunales a quien ose hacerse eco, compartir la acusación de su implicación, así dicho en forma absoluta y categórica, lo que llama la atención en particular porque en sus palabras hay evidencia indudable de la arrogancia y prepotencia que es peculiar de ciertas élites muy conocidas en nuestro especioso medio, y no coincidencialmente, el mismo día y en la misma edición de la letrina periodística Hoy, propiedad con carácter monopolista, reñido en forma flagrante con la libertad de prensa, la moral y la ética al respecto, de tal vez el pontífice de la corrupción en toda la extensión del concepto y percepción de esta envilecedora práctica, que es más común en nuestro país, sociedad y Estado, que el aire que respiramos y el agua que bebemos, que es el llamado Pepín Corripio Estrada, uno de los cabecillas a su vez tanto del Opus Dei como de la nefasta entente Quisqueya Binacional, junto con rufianes olímpicos que los hacen perdularios bichos pertenecientes al inferior nivel del bajo mundo del AMPA, como son Juan y su hermano Felipe Vicini Lluveres, así como del narcotraficante haitiano que posee el récord del mayor volumen en peso de cocaína en cargamento capturado por la DEA norteamericana, que es el haitiano Antoine Acra. Y alrededor de la misma entelequia se alinean en un mismo cortejo todos los flamantes empresarios, especialmente del Cibao, Santiago, que era a donde se dirigía cuando lo capturaron con casi 1.400 kilogramos de cocaína destinada al mercado norteamericano, el don Quirino Paulino Castillo y socio del alias Monseñor Católico Agripino Núñez Collado. Nos referimos a la misma edición y fecha de la letrina Hoy, en la que aparece Lisandro Macarrulla afirmando lo que ya en parte mencionamos, y que está esmeradamente sintetizado a todo despliegue en la portada de la letrina Hoy, donde dicho sujeto expresa: a lo largo de mi vida, todas mis actuaciones, públicas y privadas, han sido transparente, verticalidad y honradez, y con esos mismos principios se manejan las empresas de mi familia. Del mismo modo, en esa edición de la letrina de Marras Hoy, el bufón y payaso, pero sobre todo digno hijo de su padre y madre, Guido Gómez Mazara, ya consagrado como un sicario político de carácter leproso moral, esto es, espía pagado de la CIA y vil canalla mercenario politiquerillo a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, donde presta servicios la gringa que funge como su esposa, dando unas pomposas y contundentes esclarecedoras declaraciones a la prensa de la misma letrina Hoy, que dicen en extenso todo lo que a continuación nos molestamos en transcribir. Yo deposité esos documentos. La persona que aparece en esa parte de las cinco compañías no es Lisandro Macarrulla, es su hijo, y nadie es responsable por el hecho de otro. agregando que su aclaración no tiene que ver con parte de un acomodo oficial ni nada que se parezca. Como se aprecia, se ve y se comprueba a simple vista, conforme al expediente del caso Medusa que se estila en público en prueba de que se festina el llamado libre proceso, no solo porque se está ventilando el fondo de las acusaciones y se está juzgando y precondenando a los imputados que la Constitución y el Código Penal consideran inocentes hasta que en la última y más elevada instancia judicial se establezca lo contrario. El señor Lisandro Macarrulla, a través de una empresa suya y de su familia, está involucrado en el expediente Medusa. A favor de Lisandro Macarrulla ha hablado la persona con menos moral en todo el país para hacerlo, que es la vieja leprosa moral, porcía, mercenaria, corrupta, junto al hijo que le parió al agentazo de la CIA y agente del Congreso de la Cultura Anticomunista, miembro de su Comité Latinoamericano y del Caribe, como del entente subsidiaria de dicho Congreso Institucional de la CIA, cuyas letras de sus nombres chorrean sangre y lodo por sus poros, que es el acuerdo terrorista mercenario de Punto Fijo, lugar donde Joaquín Basanta la salvó de la jamonería. Y no porque le hiciera mucha falta el matrimonio heterosexual, ya que Milagros Ortiz Bosch, como parece común en esa rama femenina de estos, es pata, lesbiana y orgiástica, de la que su propio tío, el pontífice de la Legión del Patio de los Leprosos Morales, Juan Bosch, decía de ella, como de su discípulo heredero y continuador, Oguipie alias Peña Gómez, son dos amorales y depravados de tal calaje que no pronunciaré sus nombres para no ensuciarme la boca. Pensamos que era por el bajo pestilente de carroña, o sea, carne podrida de animales muertos, o tal vez de ñeca, es decir, de mierda. Pero claro, Milagros, la ratatatá, con todo su destemple de integridad y huérfana de carácter íntegro, es la actual ministra de Ética ideal del desgobierno del embeleco Luis Guaidó Duque Abinader. Lo mismo que sus socios sionistas israelitas genocidas de palestinos, sus socios Álvaro Uribe e Iván Duque, como el jefe del Comando Imperialista Sur de los Estados Unidos y el director general de la CIA y sus mercenarios de Luis Almagro, como del Grupo de Lima, Perú. Acaban de ajusticiar al cabecilla fascineroso que los yanquis, con el coro de los castristas cubanos y de los chavistas venezolanos, lo que ya ni ocultan Telesur ni Venezolana de Televisión, donde llaman presidente de la República de Haití a ese bandido o cabecilla de bandas criminales que era Jovenal Moise, al que le dejaron viva la gentaza CIA de su mujerzuela, porque es parte de las bandas mercenarias, que nadie se preste engaños. Pues bien, todos estos factores le han creado un estado de terror y pánico al fraudulento embeleco impuesto por los yanquis, la Iglesia Católica Vaticano y su superestructura estatal paralela al Estado Dominicano, que junto con todo el fascismo y el reaccionarismo continental y mundial tienen implantada aquí, que es Luis Guaidó Duque Abinader, el flamante embeleco con muchos flecos, como que apeló al viejo aforismo medio árabe o del Oriente Medio de que, cuando veas la barba y la cabeza de tu vecino rodar y arder, pon las tuyas a resguardo y en remojo, que es mejor prever que remediar. Y salió huyendo como que resbalaba sin saberse con qué. Bueno, de ese desgobierno o fraude gobierno, la que su tío no mencionaba su nombre para no quedar apestado, es su flamante ministra de Ética, Milagros Ortiz Bosch. Creemos que es oportuna y buena la ocasión para puntualizar algo que no se debe pasar por alto, más ahora que el mequetrefe Diomedes Núñez Polanco está insistiendo en la proeza del liderazgo del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño. Y esto que vamos a subrayar tiene, en efecto, muchísimo que ver con Lisandro Macarrulla, y por lo que nos inscribimos en primera línea de los que no creen ni se dejan engañar con lo de la fábula de la honradez y honestidad innata y congénita de Lisandro Macarrulla, ni de nadie que sea bochista, que venga de familia bochista y que para peor veras sea de origen español, tanto por la vía de Puerto Rico o Cuba, y mucho menos si está vinculado a la camada de españoles o que se tengan como tales provenientes del exilio español y de la guerra civil y la república española en las décadas del 30 y el 40 del siglo XX. Basta y sobra pasar revista, sumar, pasar raya y sacar cuentas, empezando por los eminentes Jesús de Galíndez y José Almoina Mateos, como con el mismo leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, que en realidad era descendiente, por un lado, de catalanes que habían sido amaestrados por el yugo colonial español sobre la nación catalana, sobre todo luego del triunfo de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria Católica Protestante desde el 1815 con la derrota de Napoleón Bonaparte. Si se revisa el listado de esos españoles del exilio español aquí, nos encontramos con que sus más prominentes, como la generalidad de sus figuras, políticamente son escabrosamente anticomunistas y contrarrevolucionarias, como oportunistas. Almoina y Jesús de Galíndez eran miembros de la CIA, trabajaban para esta y murieron en eso. Por ahí están los Casá, los Pedro Vergés Vidal, los Germinal, los Filpo, los Sabater, los Anglada, y vaya usted a ver. Un rasgo ostentoso de manera sobresaliente es que podrían estar en cualquier grupo político, pero siempre eran bochistas, y en particular los hermanos Macarrulla. Aparecieron como parte del movimiento clandestino 14 de junio y luego a distancia bien calculada, y coqueteaban con el revisionismo jrushovista soviético y el PSP revisionista jrushovista y browderiano. Mercedes Sabater Meche siempre fue bochista, igual que sus hermanos. ¿Pero es que acaso a ellos les atraía de Bosch, que se decía y hacía de la figura más sobresaliente y principal de la lucha contra la dictadura, o que el imperialismo y la CIA acentuaban esa tendencia por ser la suya? Nada mejor y más auspicioso que la práctica para juzgar lo que implica y conllevan ciertas preferencias ideológicas y políticas. Era el anticomunismo y la defensa del capitalismo lo que le hacía atractivo Juan Bosch a esos emigrantes españoles. Porque en el fondo, aunque España es una cárcel de pueblos y naciones subyugados y colonizados, los ciudadanos de estos y estas en España se sienten españoles y se jactan de decirse españoles. La evolución o trayectoria de este Macarrulla nos lo presenta como un agente a la franca de los españoles Paliza, Villella en Conep y luego con los Vicini, con Corripio, con Quisqueya Binacional y siempre con la Iglesia Católica Vaticano. Si arroja una señal, esa es que están con los de arriba. Y hay que preguntarse si toda la corrupción y los corruptos, si todos los espionajes y espías, si todos los felones y traidores giran y provienen del bochismo y le sirven al bochismo y a Bosch, es por la premisa de que esto es lo que hace que ni Víctor ni Lisandro Macarrulla estén libres de sospecha de corrupción y de impunidad, ni están por encima del bien y del mal. La participación de los Macarrulla con el movimiento católico antitrujillista del 1959-1960, que adoptara el nombre de Movimiento Clandestino 14 de junio, se enmarcó en los lineamientos estratégicos del imperialismo norteamericano y la CIA para el derrocamiento de su propia dictadura, al frente de la cual estaba el dictador Trujillo, que fuera llevado al poder por el golpe de Estado al gobierno constitucional y civil de Horacio Vázquez, llevado a cabo en febrero del 1930 por la colusión del imperialismo y la Iglesia Católica Vaticano, que ya había hecho casi lo mismo en Italia en el 1929 aliándose con Benito Mussolini y el fascismo, firmando el concordato con estos, y a la vez estos le concedieron la creación con rango de Estado del Vaticano y la financiación de 500 millones de dólares. Ese fue el Pacto de Letrán, desde el cual en cada casa italiana aparecía la foto del alias Papa Pío XI junto a la foto de Benito Mussolini. Como la gran mayoría de los del movimiento clandestino 14 de junio antitrujillista, los Macarrulla y los Sabater, estando casado Víctor Macarrulla Reyes con la ingeniero Mercedes Sabater Meche, españoles ambos, todos estos se hicieron formalmente bochistas y por la vía de este se alinearon con toda la política y la estrategia del imperialismo yanqui y su Departamento de Estado. Todo lo que efectivamente hace muy cuestionable la honradez y honestidad innata y congénita de estos emigrantes españoles de mediados del siglo XX y de sus hijos. Tanto así que el Lisandro Macarrulla, que hoy está en la picota y que es ministro de la presidencia del gobierno de muy cuestionable carácter constitucional y de una muy sospechosa legitimidad como de obediencia estricta y debida tanto al imperialismo yanqui y a la Iglesia Católica Vaticano como al entramado económico y de poder de esta, de los Vicini Opus Dei, de Pepín Corripio, de los Estrella y empresarios de Pacotilla de Santiago y su famosa Zona Franca. Además se conoce que Lisandro Macarrulla, envuelto en sus actividades nada honestas ni honradas con la corporación de los Vicini como su testaferro y lobista al estilo de la mafia siciliana, es hoy, junto al hijo de su padre, Lajara Burgos, el exgeneral Lajara Solá y otro personaje de igual calaña, los que hacen de mando de las Fuerzas Armadas y el mayor general Díaz Morfa, del hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad y genocida, por confeso espía y por lo tanto leproso moral, Rafael Hipólito Mejía, quienes estarían en capilla ardiente a partir de la aparición en escena del verdugo sicario militar Pepe Goico en espionaje y seguimiento de la mujeruca de patio convertida en fiscal moralista en virtud de su condición de genuflexa CIA y FBI, Jenny Berenice Reynoso, alias la Maquita FBI, que posee la varita mágica para convertir el conocimiento de medidas de coerción en juicio de fondo con la complicidad del corrupto y venalizado entramado de los jueces, lo que de hecho anula lo del proceso de independencia de la Procuraduría General de la República y del adesentamiento sin retorno del Poder Judicial. Con lo que de paso le decimos al cerebro de bacineta de cagadero público y tan grotescamente mendigo intelectual como rastrero pordiosero de la politiquería que es Guido Gómez Mazara, que lo de su condición de vulgar alcahuete y proxeneta del circo y el teatro bufo adolece del mal intrínseco de la falta de ingenio y de talento como de calidad de clase que acontece con la Sánchez, madre de Jan Alain, y que porque se presuma tenerla, ello no asegura ni mucho menos garantiza su posesión, pues esa llamada clase del mundillo aberrado de las decadentistas mentalidades provincianas es por lo general una ilusión fantasiosa parida a su vez por alucinación paranoica, cuyo núcleo es la falsa creencia de la existencia de una imagen, objeto, estímulo, situación o condición, pero que no es real, sino que solo existe en la mente afectada de una enfermedad subyacente como la alienación o por intoxicación por consumo de drogas. Pues se equivoca largo a largo esa caja de resonancia hueca, sin savia ni convicción, que es la reiteración del drama personal de todos los mercenarios y filisteos que como tripas vacías siempre se adhieren a la apuesta en el aire de que su dios o sus amos se apiadarán de ellos y terminarán premiándolos. El caso y el episodio del cabeza de bacinete, de sanitario público o retrete, Guido Gómez Mazara, es el mismo del renegado revisionista y archioportunista Narciso Izaconde, que hiciera dos singulares como atrevidos vaticinios barridos por los acontecimientos sin piedad alguna. Primero, que si se condenaba a los sicarios balagueristas que ejecutaron a Orlando Martínez, se le pondría punto final a ese tipo de acciones homicidas. Y segundo, que quien se atreviera a criticar o intentar criticar al pontífice de la traición y de la condición de mercenario del imperialismo y la reacción, que es Juan Emilio Bosch Gaviño, lo haría por mezquindad y no por la verdad ni por la justicia. Habiendo transcurrido ya casi 20 años de tan aventurados y peregrinos vaticinios, creemos que sobra tiempo para que la sentencia que los desecha y refuta sea inapelable. Lo mismo va para con esa joya de acto estrafalario del sumo pontífice del cabeza de retrete colocado sobre colector de excremento sobresaturado Guido Gómez Mazara, de que con el circo de persecución de la corrupción y el supuesto cese de la impunidad que tiene montado el desgobierno del embeleco con muchos flecos, con la jicotea Miriam Germán y la maquita Jenny Berenice Reynoso en la Procuraduría General de la República, definitivamente han sido resueltos, según Guido Gómez Mazara, estos ancestrales problemas, hasta el punto de asegurar jactanciosamente: no hay retorno a los tiempos de la podredumbre de la justicia y de sus órganos y autoridades judiciales con todo lo que se está llevando a cabo. No obstante, apostamos a ciegas, peso a morisqueta, que a la vuelta de la esquina, en esta misma materia, estaremos de vuelta, pero un poco más atrás de cuando el circo este se puso en marcha. Siendo importante lo expresado por el leproso moral y opusdeísta Castaños Guzmán, de Finjus y Participación Ciudadana, dependencia de la CIA y de la USAID, en que se lamentaba del festinamiento y transgresión del libre proceso con prácticas del Ministerio Público francamente desaprensivas, cuando el gobierno y el Ministerio Público de Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso ventilan los casos de manera mediática en la prensa y bajo la susodicha práctica de la politiquería y la demagogia gubernamentales. Además, con la distorsión del proceso de medidas de coerción que el Ministerio Público, con la complicidad de jueces y su venalidad, lo convierten en juicios de fondo. Guido Gómez Mazara sigue las huellas de su padre, que es el lumpen y degenerado como filisteo, ignorante y analfabeto gerundial Maximiliano Gómez, alias El Moreno, con su concepción de que la alianza de las masas populares y trabajadoras criollas en especial con la oligarquía dominicana eran una ley universal de la Revolución Dominicana. El Poder Judicial, como órgano del Estado de subyugación colonial del imperialismo y del parasitismo clerical, como es el caso del Estado Nacional República Dominicana, solo se podrá adecentar y sanear, y esto con un considerable riesgo de restauración de los privilegios onerosos, de la corrupción rampante y de la impunidad privilegiada, sobre la base de la autodeterminación, la soberanía y la independencia nacionales plenas, sobre las que se erija y se cree una verdadera democracia contraria a la estafa de democracia representativa clerical del imperialismo y la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes como de la oligarquía retrógrada. Nunca, nunca las posibilidades del retorno hasta más atrás del punto de partida de lo que se declaraba superado son superadas. Hasta el Tecato genial de Nietzsche lo formulaba así con su ley del eterno retorno. Guido Gómez Mazara es evidentemente un prominente coprófago y un insigne sicofante de la CIA y la reacción. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.